No dejamos afuera a la gente que todavía está remisa de vacunarse, porque desafortunadamente el grupo de adolescentes de 12 a 17 años todavía estamos sufriendo porque estén acudiendo a vacunarse, pero también los vamos a, también tenemos vacuna para ellos, para todos esos niños remisos que todavía, bueno, adolescentes, y lo mismo gente de más de 18 años que todavía requieran su refuerzo de vacunación.